Mundofonías. Mundofonías. ဒီလုံးတပုတ်သေးပဲနားထောင်းနားထောင်းတယုတ်ခွဲအောင်နားထောင်းတတ်ဖို့အရေးကြီးလာပါသမီးဟုတ်လိုက်ပြီခမညာဒီလုံးရအတန်းတွေအထိုင်းအထအပူအေးညီမြအောင်ဖန်တီးထားတာကောင်းရဲ့လားဘယ်နေရာမှာလိုအပ်သေးတယ်လဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားဝေဖန်နိုင်မှာအမှုပညာရသဘုံမြောက်ကိုတို့ရပါလိမ့်မယ်နာစင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဦးအမေရေးဒါကြောင့်စီဝသေးကြတော့ဒီအားနဲ့အပြေရှားပြီးတနည်းအားဖြင့်သေးကြတာစလိုက်ပါအောင်စ ဝမ်းမင်းခင်ဗျာကြောက်ခဲ့နိုင်ငံကျော်ဆိုင်ဆရာစင်စတင်းကသူတီဩဘာမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဂုံတင်းကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ရင်အလှတွေပါဗျမှန်လားဒါကြောင့်ချွင်းစရာဟန်ပြင်းလို့မန်းဝင်းကထန်တင်းလို့ပြလိုက်ပါဦးဆရာစတင်း ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos aquí. Bueno, hemos comenzado ya el programa hace unos minutitos. Siempre solemos decir que comenzamos cuando hablamos, pero no, ya lleva la música sonando un rato. Música extraña y sorprendente. De hecho, la pieza que hemos escuchado se titula Cosas realmente raras y extrañas y se enmarca, como veis, en una especie de representación músico-teatral que nos llegaba desde Birmania, nada menos, o Myanmar, que es como mucha gente llama al país modernamente. La música viene firmada por Sein Sa Thin y aparece en un disco recopilatorio que os presentamos en esta edición de Mundofonías y que se publica en estos días. Se titula A Beginner's Guide to Sublime Frequencies, es decir, una guía de principiante a las frecuencias sublimes. ¿Y qué es esto de las frecuencias sublimes? Pues es un sello discográfico llamado así, Sublime Frequencies, destacado por las músicas tan difíciles de encontrar, muchas veces las rarezas realmente fascinantes que descubren y que muestran ya a lo largo de una abultada producción discográfica. Así que si os ha llamado la atención y queréis ahondar en el mundo de Sublime Frequencies, aquí tenéis una guía de principiantes con estos volúmenes 1 y 2 editados conjuntamente que contienen 45 piezas, como la que hemos escuchado, que nos llega desde Birmania, como digo, y las que van a sonar, algunas van a sonar más a continuación. Aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías, este programa dedicado a descubrir las músicas más fascinantes de raíz o de inspiración popular. Pues dentro de esta recopilación hay una grabación que se incluía originalmente en el disco Ecstatic Music of the Jemaa el Fna, es decir, música de éxtasis de esa plaza, Jemaa el Fna, la plaza principal de Marrakech, en la que durante la noche pasan un montón de cosas relativas a artes de todo tipo que no están precisamente orientadas a los turistas. sino a los de allí. Pues en 2005, Hisham Majed grabó a varios de estos grupos para este disco de Sublime Frequencies, en el que participaron tres grupos. Uno de ellos era este, la Troupe Majidi. Oíamos a Troupe Majidi con esta pieza, Esinilla, incluida originalmente en ese disco Ecstatic Music of the Jema El Fna. Como decíamos, es una grabación en directo hecha en esa plaza donde la música se toca sustentada con baterías de coches y con amplificadores, y donde los grupos hacen sus versiones de bandas muy conocidas de la música marroquí como Nas El Gigwan o Jil Jilala. En este caso era Troupe Majidi, como decíamos, y esta pieza se recoge ahora también en esta recopilación, esta guía introductoria a la música de Sublime Frequencies. Pues vamos a continuar con otra de las piezas incluidas en este doble volumen de Sublime Frequencies, con una leyenda, en este caso, de la música egipcia y árabe e internacional, el ya fallecido Omar Khorshid. De él se incluyen dos piezas bastante conocidas del repertorio de la música popular árabe del último siglo. Hevina, Hevina, que escuchábamos, si recordáis, no hace mucho, en la versión de otra gran figura como fue el libanés Farid El Atrash. Y otra de las piezas de Omar Khorshid que se incluye en esta recopilación es la que vamos a oír, Aif Leila We Leila. Se incluía en un disco grabado en directo en Australia en 1981. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Otro de los discos que aportan piezas a esta recopilación es un disco llamado Bush Taxi Mali. Se trata de una serie de grabaciones que realizó Tucker Martin en 1998 mientras que viajaba por ese país del África Occidental. En este viaje, Tucker Martin grabó sonidos del ambiente, radios que pasaban, flautas Fulani, cantos de los Dogon. Y algunos de los artistas que grabó no están acreditados como tal, posiblemente porque no son artistas, digamos, profesionales, pero sí son muy dignos de escuchar, como por ejemplo en esta pieza, que sí que llevaba nombre, se llamaba Mañana en Jiene y los caballos de Sunyata. Seguimos nomadeando por esos territorios africanos, nos vamos ahora a Níger porque lo que va a sonar a continuación es una muestra del disco Folk Music of the Sahel, volumen 1, dedicado precisamente a Níger, y este fragmento de una música para una ceremonia hauka, que es una ceremonia en la que interviene la música, la espiritualidad, se llega a producir un trance, la mímica y la teatralidad, en fin, pues un montón de ingredientes. Los artistas también en este caso son de nombre desconocido. Hemos escuchado esta música para una ceremonia hauka en Níger. Esto pertenece originariamente a un volumen, el volumen 90, del sello Sublime Frequencies, Folk Music of the Sahel, volumen 1, dedicado a ese país, a Níger, y se incluye de nuevo en la recopilación que os estamos presentando, A Beginner's Guide to Sublime Frequencies, volumen 1 y 2, una guía para principiantes para este fascinante sello discográfico. Estas grabaciones también han sido realizadas sobre el terreno por Hisham Mayet, originario del norte de África y uno de los cofundadores y corresponsables de este sello, junto con Alan Bishop, es componente de la banda Sun City Girls. Quizá el músico que ellos han descubierto y que más se ha hecho popular, digamos, en los medios más habituales, es el sirio Omar Suleiman. Pero desde luego hay muchas cosas que descubrir en su catálogo y concretamente en esta recopilación que estamos explorando en esta edición de Mundofonías. Pues es lo que pasa a veces con las grabaciones de campo. Digamos que los que graban van por ahí viajando y a veces se encuentran con alguna persona que interpreta una pieza y bueno, no se registra su nombre, no son personas que se dediquen profesionalmente, tal vez, a la música o de una manera muy local. El caso es que el siguiente artista sí que está acreditado. Él es Gilbert Peramena Dit Vera y es de Madagascar. La pieza estaba originalmente incluida en una recopilación de grabaciones de campo llamada To Catch a Ghost Field Recordings from Madagascar, es decir, Capturar un fantasma, grabaciones de campo de Madagascar, realizado por Charles Brooks. Este disco se lanzó originalmente en 2018 y este recopilador Charles Brooks decía que los músicos de este disco son cuentacuentos y mucha de su artesanía es improvisada y tiene pilares fuertes en la experiencia que tienen con sus respectivas tradiciones culturales. Pues escuchamos a Gilbert Peramena Dit Vera con su valija. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Cuando estén de más, cuando sana, poco y dale. de minuit silencieuse et que mon désir s'échappe de ma poitrine. Quand le sommeil me donne la paix et que l'âme se refait dans le repos, à travers mon cœur s'insinue. Des diamants, mon cœur réveille ma douleur. Et à l'heure du bonheur ardent, quand l'angoisse s'éloigne, mon amour pousse sa plainte. Comme transpercé, il pleure. Seguimos en Mundofonías, nos despedimos ya de las grabaciones del sello Sublime Frequencies para hablaros ahora de Babel Music XP. ¿Y qué es esto de Babel Music XP? Pues seguramente os sonará de hace algunos años nuestras referencias a un encuentro, un festival y también un encuentro profesional que se celebraba todos los años en Marsella con el nombre de Babel Met. Por allí estuvimos unas cuantas veces, Araceli y quien nos habla, descubriendo música, encontrándonos con gentes y asistiendo a los conciertos. Pues bien, a modo de reencarnación de ese evento que dejó de celebrarse hace unos años, este año se estrena el Babel Music XP, como os comentábamos, que tiene lugar entre los días 23 y 25 de marzo del 2023, y para no perder las buenas costumbres, ahí estaremos, los de Mundofonías también. Y esto que hemos escuchado es una de las propuestas que se podrán ver en directo en las tres noches en Marsella, el grupo Lolomis, desde Francia, con estas músicas curiosas y su exploración también multilingüística en su música, desde el francés, el búlgaro, el georgiano, el serbio, el macedonio, el judeo español, el romaní, etcétera, etcétera. Es una de las formaciones, como decíamos, que estarán presentes en este Babel Music XP y de la cual escuchábamos esta pieza, Pourquoi n'es-tu pas là? ¿Por qué no estás ahí? De su disco Bucan. Pues también va a estar presente en esta edición, la primera de Babel Music XP, heredera de Babel Met, este grupo de Marsella, de la Crau, en el que encontramos a un viejo conocido de Mundofonías, San Carpienia, que ha estado un tiempo alejado de los escenarios por decisión propia y ahora, bueno, pues vuelve con este grupo ya hace un tiempo, que está trabajando junto con Thomas Lippens, que toca las percusiones, y Manu Raymond, que toca el contrabajo. San Carpienia es el que canta en provenzal y toca algunos instrumentos de cuerda pulsada. Les oímos con esta pieza, La Muralla. Lumière des vieux d'une la casse passe, lumière des vieux raison convidera à maintenir les idées claires, les idées fortes, les idées qui montent de tout caire, papa et les murailles contre les tirs, les masques, les mangi pauvres, contre les tirs, les masques, les mangi pauvres. Contre les tirs, les masques, les mangi pauvres. Dans sa musique vive, regarde le monde, donne des fumacières, regarde le monde. aire pare d'être caire, diverses nouvelles, la totalité gare. Regarde le système, regarde le système, que nous manta, dit l'ignorer, c'est l'ougao d'inati, la divertissance. Comprenez que qu'après une autre journée de travail, vous pas t'y prendre la tasse. Paire pare d'être caire, diverses nouvelles. Oh, a c'è paura, tu non calo, ti la casso a mondo, con te li trabaia, i rossi mangiù la vita. Si mangiù la vita. Mira lo mondo di la cugna e senso, a mi stesso entra li popla. Che non manca di l'ignore, se lo gaudino di la diverti senso. Mira lo mondo di la cugna e senso, a mi stesso entra li popla. Convivienza, convivienza, a zoviai. La cauta fai è collega, uega lo sistema, uega lo sistema. De voi de gau, basta la magagna, de voi de gau, basta la magagna, de voi de gau, basta la magagna, de voi de gau, basta la magagna, tira lo mundo, di la cugna senso, amistanza, entre li popla, tira lo mundo, di la cugna senso, amistanza, entre li popla, a fai a fare da tu caia. Oíamos a De La Crau, este grupo de Marsella que estará actuando allí en su propia ciudad en Babel Music XP. Esta edición, digamos, resucitada de lo que fue Babel Met, y que tendrá lugar pues la próxima semana. De hecho, el concierto de La Crau será el día 24 de marzo. Y otra de las formaciones que estará presente en este Babel Music XP es el grupo Alcázar, y su mezcolanza de ritmos árabes, norteafricanos, psicodelia, etcétera, etcétera. Además, participan en el disco algunas figuras del rock internacional, como Lee Ranaldo de Sonic Youth, o en esta pieza Yellow Biafra de los míticos Dead Kennedys. Es la canción con la que se abre el disco de Alcázar, el disco Who Are We? ¿Quién somos?, titulada Yamalak. We'll be right back. صعب جدران يكوى بالبارود وبالنيران ومن ذنوب لتاما مش خايفين العطش والجوع والأوباء اللعب واختفى من الأحياء وين وين الكهرباء والماء ولا هم شايفين ولا سمعين Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. همه دلمون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور ببونه. سال سال این چند سال، سال پر سال پیار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال این چند سال، سال پر سال پیار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. Pues hemos continuado en Mundo Fonías con esta propuesta de inspiración mediterránea y orientalizante del grupo Light in Babylon, grupo multicultural afincado en Estambul y liderado por Mihal Elia Kamal, la cantante y compositora nacida en Tel Aviv con orígenes en Irán. Pues el disco que tenemos aquí se llama On Our Way, a nuestra manera, digamos, y la pieza que hemos oído era Sal Sal. Pues vamos a terminar también orientalizantes con esta artista de raíces árabes, sirias concretamente, aunque ya nacida en París, Naysam Jalal. Ella es una flautista, tanto de flauta travesera como de flauta ney o nai, esa flauta oblicua que no tiene embocadura y que se hace sonar dirigiendo el aire de la forma adecuada, si no, no suena. También vocalista y tañedora del pandero Daf en este disco, en formación de cuarteto, junto con un violonchelo, un contrabajo y una batería, titulado Healing Rituals, rituales sanadores, basado en la música ritual e inspirado en ella de muchos países, como ejemplos que ya menciona, la música gnawa del norte de Marruecos, la música zar de Egipto, etcétera, etcétera. Ella, aparte de en Francia, ha residido una temporada en el país de sus ancestros, en Siria, también en Egipto, y presenta, como decimos, este disco el último día del mes de marzo. Todas las piezas tienen el nombre de un ritual, haciendo alusión a elementos de la naturaleza, el ritual del viento, del río, de la tierra, del bosque, de la luna, de la bruma, o por ejemplo este que vamos a escuchar, que es el ritual del sol, Rituel du Soleil, la pieza con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, programa que os presentamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Naysam Jalal. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.